ordenado, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. ¿Cómo está la gente linda y hermosa que está sintonizando el Peor en Nada de este día martes 19 de marzo, siendo las 20:15 de la tarde, ya de la noche, tiradito ya? Empezamos otro episodio, más precisamente el episodio número 31 de este programa que se llama, este programa que muchas veces tiene grandes momentos, como hay veces que tiene momentos bajísimos, ¿cierto? Estamos hablando de El Peor en Nada de Radio Man. Que sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y por supuesto, porque por supuesto, como es costumbre, presentamos al panel, al hermoso panel que está presente el día de hoy. En el programa, hermoso panel con personas maravillosas, personas hermosas, personas que sin duda sería imposible realizar el programa. Y es que estamos hablando que vamos a partir con el radio controlador. Sin él no podríamos partir. ¿Por qué? Porque él lo maneja todo. Si que estuviera yo radio controlando, puta, estaría la pura zorra. Así que presentamos a don Jaime Rodríguez. Hola a todos y todas, un saludo grande para todos ahí quienes estén escuchando la señal de La Manque por el www.radiomanque.org. Esperamos que el programa de hoy no tenga esas fuerzas oscuras de programas anteriores que nos han bajado por ahí la señal. Ha habido problemas técnicos que a veces pasan en la comunicación comunitaria, y que hoy día todo salga pero parejito. Maravilloso, muy bien, excelente. Jaime Rodríguez presente, por supuesto, acá en el programa, como siempre, con su... voces serias, ¿cierto? Poniendo la nota seria en este programa, ¿cierto? Dándole contenido, dándole porcentaje, estudio, informes internacionales. Así que don Jaime Rodríguez. Intergaláctico, de ver al que el programa anterior está hablando que la onda de radio llegan hasta la galaxia externa. Así que increíble sin duda. Al frente mío está un invitado muy, muy especial que no es la primera vez que lo van a escuchar. De hecho, seguramente ya lo han escuchado al compañero, ¿cierto? Porque también nos va a acompañar todos los martes en un segmento que se llama el segmento del compire. ¡El segmento del compire! Ustedes ya saben quién es, Eduardo Quesada. Hola, compadre. ¿Cómo está? Muchas gracias. Hola. ¿Cómo está, muchachos? ¿Bien? Samuel, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, sin duda, hace una semana... Yo no tan bien, en realidad. ¿Cómo? Yo no tan bien, en realidad. ¿Cómo eso? No tan bien, po. ¿Por qué no? ¿Qué te pasó? ¿Te cuento una weá? Cuéntame, po. Vivo en Chile, weá. Ah, pero está... Uy, está weá. Y no estoy tan bien, compadre. No, olvídate. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien en Chile, weá? Ahora, mira. Gracias que tú me diste un pase de gol... Me diste un pase de gol para el tema que vamos a estar comentando el primer bloque del Peor en Nada, sin duda. ¿En serio, compiri? Exactamente. Jaimito, bájame o sácame esa cortina, por favor. Está demasiado feliz. Hay que hablar en serio. No, mira. Tengo la salida, ¿cierto? ¿Tengo la salida? ¿Sí? Perfecto. Por favor. I see trees of green. Un momento de fantasía. Un momento de maravilloso. Plenitud, compadre. Plenitud. ¿Saben por qué o no? No, compadre. El Banco Mundial ha dicho y ha planteado que Chile creció un 4% económicamente. ya se siente la prosperidad y la plenitud por el aire, señoras. Sí, hermano, es impresionante, weón. Vamos a pensionarnos con una pensión de mínimo 1,000,000 pesos. Weón. Subió el sueldo mínimo, 500 lucas. Vamos a poder meternos todo en ISAPRE. Vamos a estar todos en ISAPRE. Todo en perro, ISAPRE. Hasta el perro, en ISAPRE veterinario. ISAPRE veterinario, exactamente. Vamos a poder irnos todos de vacaciones con Piri al extranjero. Vamos a ir todos para Miami, todos los veranos. Y más aún, todos los chiquillos van a poder estudiar gratis. Es que con ese sueldo, weón, anual que tenemos los chilenos de como $10,000 mensuales, por loco, una weá así. Yo, ¿sabes qué, Sammy? Yo no sé qué hacer con mis $10,000 mensuales, weón. ¿Vos sabés, Jaimito? Yo no sé, weón. Pero sí, pues si sacáis esa cifra, es caleta de plata. Caleta, cuando calculáis el Producto Interno Bruto así per cápita de Chile, decís, ¿dónde están esas lucas? Po? Yo las tengo guardadas. No, ¿y quién fue el pelotudo que dijo que cada chileno tenía 2 departamentos? Ministro. El ministro. Ministro Monkever. Ministro Monkever. Sí. Cada chileno tiene 2 departamentos. Chileno promedio, una casita, 2 departamentos. La casita en la playa. Claro. La casita en la playa. El patrimonio de cada familia. Uy, algo poco. ¿Sí o no? Sí. Horrible. Póngame la cortina tradicional, por favor, del programa, por favor, Jaimito, porque sin duda, ¿qué pasa con Chile? Chile creció, dicen estos Mateo del Banco Mundial, ¿cierto? Pero creció, o sea, ¿realmente usted ha sentido el crecimiento? Yo no sé, yo lo puedo hasta cuestionar, ¿cierto? Yo lo cuestiono también, creo que las cifras son... ¿Por qué? Yo, porque las cifras son manejables, absolutamente, y se manejan para tener o para manejar la opinión pública, ¿me entendió, no? Así como se manejan las cifras de las encuestas de popularidad, así también se manejan las cifras macroeconómicas, porque además las empresas y todas estas weas que están unidas dependen de seguros, es una gran mancomunidad. Exacto. Y los seguros se van cobrando o no se van cobrando, o las acciones se van encareciendo, ¿no? Según muchas veces esté el ambiente, la sensación ambiente. De hecho, si tú te ponías a pensar, en sí, la economía mundial es eso, es sensación ambiente. Sensación ambiente. ¿Por qué sube una acción o por qué baja una acción? Porque a una Jaime, ¿tú le echas esa cuestión? Es sensación ambiente, es puro humo, finalmente. ¿Es puro humo la weá? Claro, ese es el gran problema del capitalismo, porque cuando tiene crisis y cuando caga, caga de verdad porque está sustentado en eso, en la especulación. Este sistema es la especulación. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Jaime, ¿qué pensás tú? Por ejemplo, viene un weón seco del Banco Mundial con un maletín con lentes negros, ¿cierto? Y te dice y te plantea, Chile creció un 4% en su economía. ¿Tú sentís ese cambio? A lo mejor tenés más platita en el bolsillo, te cuesta menos llegar para fin de mes. Sí, yo no, porque eso está lejos de lo que uno ve todos los días. Pero el tipo no miente, que eso es lo peor. Hay gente que en este país vive un estándar de vida al nivel de Europa. O sea, de hecho, cuando han hecho estudios así geográficamente para diferenciar el nivel de calidad de vida en Chile, hay gente que vive al nivel de Suiza, por ejemplo, y hay otros lados, como una en el mismo Santiago incluso, y lo podemos ver en cualquier ciudad de Chile, que su estándar de vida es de países de África. Porque esa es la desigualdad enorme que tenemos. Entonces, para un grupo económico, está ganando, pero a mano llena, y se está beneficiando de eso. O sea, Chile de verdad tiene una economía que para ese grupo saca una cantidad enorme de lucas. Dos datos nomás. En los últimos 5 años se abrieron 2 sedes de autos de lujo que no existen en otro país de América Latina. Dos sedes. Acá en Santiago. Una de los Maserati y otra de Ferrari, que antes no se habían puesto. Entonces te da cuenta de que los ricos chilenos de ahora, no los de 10 años atrás, están manejando una cantidad de plata, pero... Son los mismos igual, los de hace 10 años atrás son los mismos de ahora y son los mismos de hace 100 años. Son los mismos. No, son los mismos. Yo voy por dos puntos. Es un club. Es un club súper chico. Finalmente, es que ahí finalmente, está la weá. Hasta cuando tú cachai un abogado, por ejemplo, que se saca la chucha, hermano, o que trabaja en la defensoría, o que trabaja en la fiscalía, o algún profesional X que llega y junta a final de mes dos palos. Exactamente. Ese loco, si se enfrenta a una realidad, a una situación con estos tipos, con este club, se da cuenta que es perraje, hermano. Más se la da cree cuenta esto, que es perraje, ¿cachai o no? Obvio. Mira, es esa la diferencia. A mí, incluso, loco, ¿cachai o no? La, la diferencia ahora es que la clase obrera, de alguna manera, tiene alguna educación. ¿Me cachai o no? Hemos adquirido educación. Pero seguimos siendo clase obrera. Me da rabia, compadre. Sí. Me da rabia, me da impotencia, porque yo lo veo por dos lados, por dos puntos, ¿cachai? Uno, por el punto que yo con esto quiero entrelazarme con un reportaje que subió la página de La Manque, ¿cierto? Sobre el problema de la salud mental en Chile, ¿cierto? Que sabemos que somos, puta, ya, somos el cuarto país con más enfermedades mentales, refiriéndose a la depresión, a la ansiedad, en toda Latinoamérica, ¿cachai? Pero crecimos en el tema de los negocios, en el tema de los ingresos, ¿cachai? De hecho, según el Banco Central, ¿cierto? El que más se benefició fue la minería del cobre, fueron los servicios personales, ¿cierto? Y el comercio, ¿cierto? Pero aún así, ¿al costo de qué? ¿Cachai? Porque la gente, la sociedad en Chile está cada vez más enferma, pues, weón. Cada vez hay más personas suicidándose, hay más personas que son ansiosas, ¿cachai? Más personas que están mal, mal. Ya no es nuevo, ¿cachai? Que la línea del metro se pare porque un tipo se tira para la línea. Entonces, finalmente, ¿cachai? Ya, crecimos, pero ¿al costo de qué? Si finalmente van a subir el sueldo mínimo, que lo subieron el 4 de marzo, ¿cachai? En 13 lucas. Y al tiempo después nos dicen que nos van a subir las cuentas de la luz por el famoso medidor inteligente, ¿cachai? Entonces no subieron nada al final, po, weón. Entonces, ¿qué va a hacer el pobre chileno, chilena, cachai? Va a seguir sufriendo para llegar a fin de mes, weón, sin plata, cachai, pero nos dicen que Chile crece. Entonces, ¿cuándo mierda van a crecer los bolsillos de todos nosotros, po, weón? Es que, sí, po, es que ese es el rollo. De hecho, ¿sabes qué está haciendo una...? Con lo que tú decís, como porque a veces ya siempre tiran las cifras y que Chile como que le va bien y cifras macroeconómicas. Yo no me creo ninguna, en serio, Jaime. Sí, po, o sea... Yo sé que puede desde algún punto de vista, de algún tipo de estudio hiper macroeconómico y con las cifras, pero no me las compro. Porque hasta las empresas manejan sus estados de resultados para tirar deuda y para manejar y jugar con deuda, ¿cachai o no? Claro. Pero está lleno de esa es que el tema, la como macroeconómicamente, la mentira está en que son supuestos ideales. O sea, por ejemplo, ya el Producto Interno Bruto, todo lo que produce el país, y el Producto Bruto Per Cápita, si lo dividís por toda la gente del país. Pero eso absolutamente no existe con el nivel de desigualdad que tenemos. Pero cáchate que si uno hace el ejercicio, y yo lo hago siempre en clase, y los cabros de verdad se sorprenden mucho, de llevar eso como a una distribución ideal, ¿cachai? El Producto Interno Bruto de Chile son $25,000. ¿Cachai? Que si eso lo lleváis a peso, tenéis que cada chileno, o sea, desde las guaguas que no trabajan hasta los pensionados, la gente que está trabajando, debería recibir al año, si se repartiera equitativamente, $16,750,000. Solo por el hecho de estar aquí en este país. Entonces, cuando contrastáis eso y te dais cuenta el pedazo de la torta que se llevan el grupo de los más ricos, es pero abismante esa diferencia. Sin duda. Y la diferencia del presupuesto del Estado. ¿Hay hecho esa división? Presupuesto del Estado dividido por la cantidad de chilenos. Presupuesto del Estado. Sí, porque en realidad cuando tú dividís eso, sí, yo Concuerdo, pero no podía obligar a los locos de las empresas privadas, porque la weá es de ellos, a pagarles a todos la plata. No. Pero con el Estado se podía hacer algo similar. Con el Estado se podía hacer, porque el Estado es distinto. ¿Se puede hacer? No se puede hacer por el ingreso, pero lo que se puede hacer es cachar cuánto es lo que se ocupa por cada chileno, porque son 79.500 millones de dólares. Eso es el presupuesto que se discutió este año. 79.500 millones dividido por 18 millones, ¿somos? Sí. ¿Y eso como que no te influye en el tema de los proyectos, así como financiamiento de los proyectos? Así es que lo que ocurre es que yo creo que el Estado chileno está sobrefinanciado. Esa plata está mal administrada. ¿Y sabéis por qué está mal administrada? Y lo digo porque lo he visto. Son 4.000 dólares, ¿eso? No. Ahí se están calculando aquí, estamos con los científicos calculando. Oye, pero cuente que llegó. Son 79.000 millones. Oye, sí. Al estudio. Llegó el Diego Rivera y llegó el Edu Arce, que nos vienen a contar un poco de la marcha. ¿Estás sacando cuenta? Dólares es harto. Fantástico. Pero, no, a lo que me refiero es que lo que hace el Estado es que va a arreglar una plaza, que el arreglo de la plaza cuesta 500 lucas y hace una concesión por 20 millones de pesos. Eso es lo que ocurre. Pero es que son lo mismo, pues las lucas del Estado igual van a parar al negociado privado. Ya, pero ¿cachai la dificultad ahí, o no? Ahí el compadre Sharp, Jorge Sharp, ahí hizo algo bueno Jorge Sharp, porque bajó los costos bajó esos costos, que eran costos de ladrón, discúlpenme la expresión, eran costos de ladrón. El logo de Rancagua 20 palos. El logo de Rancagua 20 palos. Una caca de logo. 500 palos. Pero, ¿cachai, no? Y finalmente, 7.000 palitos. Y finalmente, si tú seguís la línea de esa concesión, te das cuenta que es el primo el que puso la empresa. Básicamente actúa como, oye, Diego, soy alcalde de Rancagua, weón. Ponte una empresa de diseño. Oye, pero si yo no soy diseño, no importa, weón, servicios integrales. Contratamos la cuestión, finalmente ocurre la licitación. Diego nomás sabe cuándo sale la licitación, por supuesto. Así funciona en Rengo, así funciona. Así funciona en todo. Sí, por famoso. ¿Cómo se llama? Palma, ya, contratamos a Palma, solo Palma. Solo Palma. Sabe la cuestión gana y listo. Contrato. Y para un trabajo que siempre cuesta 15 veces menos, se contrata y se paga 15 veces más. Esa es la verdad. El Estado está así de apretado y asfixiado por estos locos, ¿cachai? Oye, ¿no? Compiri, invito a que te llantes, por favor, porque vamos a ir al segundo bloque. Llegaron los compañeros de la coordinadora No Más AFP, Diego Rivera y el Eduardo Arce, que nos van a contar cómo se viene la marcha, nos vienen a decir por qué se marcha el 31 de marzo. Así que vamos con un temite, por supuesto, bien ad hoc para el contenido de este bloque, que fue el crecimiento del 4% de Chile. Así que vamos con el tema, esto, ¿sí? De acá. ¿Cuál temita? El progreso, por Los Miserables. Ya. ¿Qué es eso? ¿O no? Sí, pues lo podemos poner. ¿Está o no, Jaimito? ¿Está o no? Por supuesto, están Los Miserables. ¿Cómo no va a estar Los Miserables? Es que creo que el tema es súper, súper ad hoc, man. ¿Qué pensás tú? Temazo, po. A ver, déjame ver si. Mira, si no lo tenés tú, de más que lo tengo yo. Ya, ahí está, listo, lo encontré, te gané. ¿No? Ya, sí, dale. Ya. Vamos con Los Miserables, esto es progreso. No se desconecte de Peor en Nada, menos de Radio Manque. Así que deje ese dedo ahí, Balta. Quédese ahí nomás, Radio Manque. Nos vemos. Dejé las cartas sobre la mesa. Me retiré despacio sin hacer ruido. No era nada, pero pudo haber sido. El ritmo infértil no se detiene. Este es un ritmo ciego que se nos viene. Dime de lo que te estoy hablando. Vale más en la mano que 100 volando. ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¡A otro perro con ese hueso! las mañanas acá son oscuras. No por mucho madrugar que amanece más temprano. Prefiero llegar tarde pero no en vano. Corres a algún lugar sin saber a dónde. Ya no llaman las cosas por su nombre. Tu tecnología es la mentira precisa. No entiendes si te hablo de la justicia. ¿Qué es eso? Peor es que nada. ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¡A otro perro con ese hueso! Rompió tu cráneo, te hacen parte del rebaño. Prefiero llegar tarde, te lo repito. Cuando miro sus cuerpos, escucho gritos. Tirado en el pasto, mirando el cielo. Con mi tortuga y mi sucio pelo. No es la muerte la que mata, yo sé bien eso. El que tanto mata es el progreso. ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! ¿Qué es eso? ¡Progreso! A otro perro con ese hueso. ¡Mata muerte por unos pesos! Esto es mentira y no progreso. Peor es nada. Nada. Muy bien, chiquillos, chiquillas, chiquillas, estamos de vuelta acá en el Peor es Nada. Unos fuertes aplausos, por supuesto, porque sin duda estuvimos con un gran grupo, con una gran pausa musical, chiquillos, bien relacionado con el tema del progreso. ¿Qué es progreso? Otro perro con ese hueso, pues, chiquillos. ¿De qué nos sirve crecer si la gente se está suicidando? Pues, ni un brillo, ¿cierto? En este segundo bloque, chiquillos, tenemos de invitados, como les comentábamos, a los chiquillos de la coordinadora No Más AFP. Estamos hablando del compañero Diego Rivera. Un aplauso, por favor. Y, por supuesto, Eduardo Arce. Maravilloso, muy bien. Chiquillo, ustedes de la CNT, estamos en el contexto de que se viene una gran marcha. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? ¿Qué es lo que se viene para Chile y para Rancagua de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras? A propósito de los miserables, hablemos de pensiones, decís tú. Ese era el link con el tema, ¿no? Miserables, hablemos de pensiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que todo el mundo, o no todo el mundo, continuemos con esa lógica? Todo el mundo tiene que sufrir por las AFP, pero los poderosos le tienen susto a las AFP. Hay un problema con votar ese modelo. ¿Qué es lo que está haciendo la coordinadora No Más AFP? El día jueves de la semana pasada se presentó la Iniciativa Popular de Ley. Un programa que estuvo desarrollándose a lo largo de todo el año pasado, en donde se hicieron miles de cabildos, en donde miles de personas participaron para construir una propuesta alternativa a este sistema depredador que nos tiene a todos bajo amenaza. ¿Cuál amenaza? La de pobreza. Porque las pensiones hoy día están bajo la línea de la pobreza. Ante eso, la coordinadora No Más AFP, tanto aquí en Rancagua como en todo Chile, se moviliza este 31 de marzo. Maravilloso. Entonces se viene un llamado que es nacional, ¿cierto? Nacional en todo el país el 31, ¿no? El 31 a nivel nacional de Arica, Magallanes, todos convocados. ¿Y acá en Rancagua cuándo es? El mismo 31, Sammy, el mismo 31 a las 11 de la mañana. Es un día bien especial porque nos toca un día domingo, un día familiar, donde la idea es motivar a todas las rancagüinas y rancagüinos a participar vecinas, vecinos, a participar compañeras, compañeros, mujeres. Invitación a las mujeres, a las compañeras que marcharon el día 8 de marzo. Histórica marcha. Una histórica marcha que se hizo aquí en Rancagua. La idea es invitarlas y también que nos apoyen a nosotros como coordinadora, apoyen por sus pensiones, apoyen por una mejora, apoyen por eliminar la AFP de una vez por todas y eliminarla de raíz. Y poder también convocar a los universitarios de la UOH, que tenemos por fin una universidad, y la invitación es que ellos también se suben. Como te decía, es una marcha familiar que parte a las 11 de la mañana, donde todos los rancagüinos y rancagüinas vamos a decir con fuerza que no queremos No Más AFP, que no queremos vivir bajo una presión o vivir obligados a poder cotizar, vivir por pensiones miserables, y eso es lo que convoca y eso es lo que llamamos con por Noma FP, poder decir, levantar la voz y decir, ojo, el gobierno nos quiere meter el dedo en la boca con la propuesta que ellos tienen y nosotros no la queremos. Y eso es lo que nosotros queremos, salir a las calles y con fuerza, ¿o no, Diego? Por supuesto. ¿Por qué la marcha familiar? Porque todos estamos siendo afectados con las AFP. No solo quienes trabajan activamente, sino que también la población pasiva, ¿no? Que son los adultos mayores o los mal llamados jubilados que reciben estas pensiones de miseria. Y compartiendo el llamado que hace Eduardo a las mujeres son particularmente afectadas por el sistema depredador de las AFP. Muy afectadas. Ya que sus pensiones son más bajas que la de los hombres. Además, por la construcción de nuestra sociedad, las mujeres tienen más lagunas previsionales. Lagunas previsionales en donde la AFP te hace sentir mal. Oiga, usted tiene lagunas previsionales. Como si fuera culpa tuya. Y así las mujeres reciben menos pensiones que los hombres. Además, este es un sistema de ahorro forzoso. Pero tampoco es ahorro. Es un sistema de préstamo obligatorio. ¿Por qué? Porque te sacan de tu platita a fin de mes y esa plata no la guardan. No queda debajo del colchón de las AFP. Esa plata la prestan. ¿Y para qué la prestan? Para hacer negocio. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos le piden la plata prestada a los fondos de inversión donde las AFP meten tu plata. Los bancos mueven esa plata. Y cuando tú vayas a pedir un préstamo, un crédito consumo, te querían caliar, adivina de dónde viene la plata de ese mismo préstamo. De nosotros mismos. De tus fondos de pensiones. Lo que nos descuentan mensualmente para nuestra vejez. La cagó. ¿Y qué pasa? Si la AFP pierde plata, tú perdiste plata. Si la AFP gana plata, la AFP ganó plata. O sea, la AFP nunca pierde. Nunca pierde finalmente. O sea, estamos hablando ya que finalmente nuestra plata, ¿cachai? La que juntamos durante tanto tiempo que estamos trabajando va a ir para las arcas de una empresa privada, ¿cachai? Y que finalmente nunca la vamos a ver por completo siquiera, ¿cachai? Porque como sacan una miseria de plata, ¿cachai? Nos venden la pomada que vamos a sacar tal pensión, ¿cierto? Si es que jubilamos, más encima son tan carerrajas que nos piden en jubilar más viejos, pues, para que saquemos más pensión. Y además te dicen, oiga, si usted quiere llegar a su meta, esfuércese y ahorre más. Claro. Ahorre más, abra un APB, un ahorro previsional voluntario. O sea, pásele más plata a las AFP. Lógico, o sea, es un robo por donde se le mire finalmente, ¿cierto? Pero o de años. Hay un miedo que es sumamente generalizado, que la gente, cuando tú le planteas, oiga, terminemos con este sistema de las pensiones nefastas, ¿cierto? Pensiones de miseria. Y te preguntan, ya, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la solución? Sabemos que son malas, ¿cierto? Pero ¿qué nos proponen? ¿Se acuerdan ustedes cuando antiguamente había como una campaña del terror contra todo este tema de las manifestaciones, ¿cachai? Que estaban diciendo que tu plata es tuya y nadie te la va a quitar. Porque la coordinadora estaba proponiendo un sistema de reparto, ¿cachai? Y eso es que las pensiones sean para un fondo común. ¿Es así o no? Lo que se busca es respetar los principios de la seguridad social. Y claro, la campaña del terror es como si las AFP desaparecen, va a desaparecer nuestra plata, nos vamos a quedar sin nada, sin pan ni pedazo. Exactamente. Esa es la campaña del terror. La verdad es que los que están asustados son los que reciben estos préstamos, no son los cotizantes, porque la propuesta de Noma FP, para explicarlo en términos simples, que por lo demás, si bien se puede explicar en términos simples, fue desarrollada por un panel de expertos, con los conocimientos adecuados, con los estudios técnicos correspondientes. La propuesta de Noma FP para reemplazar el sistema de pensiones parte de una base que debería ser lógica: la pensión mínima equivalente al sueldo mínimo. Desde ahí parte la propuesta trabajada de Noma FP, y ahí estableciendo márgenes hacia arriba según años de cotización, según montos de imposición, de ahí hacia arriba. Pero partir desde la pensión más baja equivalente al sueldo mínimo. Algo que debería ser lógico. Si un adulto en edad de trabajar se establece que lo mínimo para vivir es un sueldo, ¿qué sucede con ese adulto mayor? que tiene enfermedades, que tiene otros gastos, más allá de los que pueda tener un joven en edad laboral, ¿no? ¿Por qué ese adulto mayor tiene que vivir con 100 lucas, menos de 150 lucas, y una persona en la plenitud de su juventud tiene que vivir con 300 lucas? O sea, desde ahí en adelante el sistema tiene poco sentido. Exactamente. Y ojo, o sea, cabe recordar y recalcar también que esta propuesta que está presentando la coordinadora y se presentó también la semana pasada ante el Parlamento fue resultado de distintos cabildos que se hicieron a nivel nacional, donde juntas de vecinos, universidades, partidos políticos, movimientos sociales, todos ellos tuvieron la posibilidad de poder debatir, discutir, y todas esas propuestas se recogió y se hizo una sola. Eso quiere decir que, aparte, la coordinadora no nace de una sola persona que dice yo quiero presentar esta propuesta, sino nace de todos los chilenos y chilenas que participamos en esos cabildos y que propusimos y que quisimos decir esto es lo que me gustaría que pasara, y esa fue la propuesta final. Entonces se hace una democracia participativa donde todos participamos, donde la opinión de ustedes, de nosotros, es válida. Maravilloso. Mira, súper importante eso. ¿Cómo se formó esta propuesta, chiquillo? ¿Cómo la que se pudo entregar en Valparaíso? ¿Cómo se formó, cierto, el documento? ¿Fueron discusiones? ¿Cómo se hizo? Bueno, hay trabajo detrás de especialistas de Fundación Sol y un equipo de expertos, ¿no?, en la materia. Pero no se quedó solo ahí. O sea, podríamos haber juntado este panel de expertos, haber hecho la propuesta y haberla dejado ahí descansar. Esto es, nosotros somos los que sabemos, la presentamos. Pero faltaba la participación nuestra. Todo eso se complementa con los cabildos que se realizaron a lo largo de todo el año pasado, también en distintas comunas, también con grupos diversos, en donde las discusiones eran como, por ejemplo, ¿qué hacer con los excedentes de la AFP? O sea, del sistema previsional. ¿A qué dedicarlo? Por ejemplo, a la salud de los adultos mayores. O cómo equiparar esa diferencia que hay entre de cotización entre hombres y mujeres. Eso también está resuelto en este nuevo sistema, en la propuesta de Noma AFP. Así que esa es la manera, creemos nosotros, de construir algo que va a ser gravitante para la vida de los chilenos y chilenas, entendiendo de que la esperanza de vida se va alargando, ¿no? Entonces la mayor parte de nuestra vida probablemente la pasemos después de estar jubilados. Y aparte que el proceso participativo y colectivo es otro de los grandes contrastes a cómo se instaló a puertas cerradas este sistema de las AFP, con la maquinaria del Estado impulsando una campaña publicitaria de algo que se construyó en cuatro paredes. Y ojo, esa participación que tanto temor le tiene el gobierno y las personas que nos dirigen. O sea, ellos, la palabra democracia participativa es lo que más le temen. Les da miedo. Les da miedo. Les gusta dominar y resolverlo entre cuatro paredes. Es que le gusta y que la cocina. No opinemos nada. Exactamente. O sea, ¿dónde queda? ¿Dónde nos toman en cuenta? Por supuesto, pero nunca nos piden la opinión a nosotros, que si estamos o no estamos de acuerdo. Y eso es lo que, por lo menos, la coordinadora Noma AFP lo que está proponiendo. O sea, primero, ser un movimiento popular donde la gente, todo tuvo la oposición de poder opinar y poder decir esto es lo que quiero, esto me gustaría y esto es lo que quiero para mi vejez también. ¿Puedo preguntar? Por favor, pregunte. Si tengo mi pensión y me doy cuenta, pensando en el nuevo, que no me conviene tanto la AFP estatal, ¿me da la nueva propuesta la posibilidad de cambiar mis fondos, por ejemplo, a una caja de compensación o a un banco que maneje mis fondos de pensiones, o solamente el estatal? Bueno, está considerado la propuesta es bien amplia, así que no estoy sacándole toda la crítica a la pregunta. La propuesta es bien amplia y claro, tiene varios aspectos técnicos que habría que profundizar tal vez. Pero, o sea, si usted está pensionado con este sistema y hay un cambio de sistema, claramente usted tiene la posibilidad de sumarse a este nuevo sistema. Que los parámetros que manejan son esos: partir desde el sueldo mínimo, establecer pensiones mínimas y pensiones máximas también, para que esto no sea grosero, ¿no? Si hemos visto pensiones groseras también en el... En el Estado, pero tiene que ver con un sistema de seguridad social que respete este tipo de principios y que respete la universalidad de este fondo, ¿no? En donde estamos todos contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad y al porvenir de los adultos mayores y de los grupos más vulnerables, ¿no? No, no, no, No sé si queda claro. Yo creo que no, pero habría que estudiar un poquito más en profundidad los aspectos técnicos, porque la propuesta aspira también a la universalidad. Entonces ahí estaríamos todos dentro del nuevo sistema. Jaime, ¿tienes una pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Chiquillo, planteo entonces de nuevo la invitación para que quede claro. ¿Cuándo es la marcha, esta gran marcha? El domingo 31 de marzo a las 11 de la mañana. Perfecto. Nos convocamos todos en la Plaza de Armas. De los Héroes, ¿no? Plaza de los Héroes de Rancagua. Bacán. Comillas, héroes. Donde la invitación está para toda la rancagüina y rancagüino y todos los que quieran sumarse a esta tremenda marcha. Yo hago la invitación a que no se queden solamente opinando desde tu casa, desde el sillón de tu casa, de decir, oye, esto no me gusta, no estoy de acuerdo con la AFP, y opinas entre cuatro paredes con tu amigo o tu familia. Yo te invito a que salgas a la calle y manifiestes tu opinión, porque esa es la que más vale. Porque en tu casa se pierde, o por redes sociales. Tu opinión vale manifestándote en la calle. Invita a tu hijo, porque ellos sepan también. Yo marcho por mis hijos, yo marcho por mi señora, marcho por mi viejo, marcho por mi vejez. Excelente. Esa es la invitación, que sea una marcha familiar, que sea una marcha tranquila y que sea histórica, igual que la marcha 8M. Eso es lo que invitamos, que sea una marcha histórica. Y que podamos manifestarnos también como Rancagüino, digamos, todos fuertes, no queremos más AFP. Además, la invitación es a usted, trabajador, trabajadora, dirigente sindical, jubilado, dueña de casa, a todas, todes, que se sumen al trabajo de la coordinadora también. No solo para el día domingo en la marcha. Si a usted le interesa este tema, quiere trabajar por él, quiere aportar también con su opinión y con su tiempo, puede sumarse a las reuniones que hace la coordinadora. Principalmente los días lunes alrededor de las 11, buscando información a través del Facebook Coordinadora Nomás FP Rancagua y sumarse a la coordinadora y al trabajo que se está haciendo. Bueno, todo esto no solamente nos vamos a reunir el 31, sino hay muchos eventos también que van a pasar dentro de estos días, donde vamos a mostrar y vamos a ir invitando también a las vecinas y los vecinos a participar. Ahí va a haber un stand ese día también dando información de Nomás FP para que la gente se acerque, el que anda en el centro, sí, a lo mejor en la mañana comprando algo, lo invito a pasar a la plaza, informarse, recibir un folletito, conversar con alguna de nuestras compañeras o compañeros e informarse y saber más o menos cuál es nuestra propuesta. Excelente. Y si se quedan, mejor todavía. Entonces ya lo saben, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, el 31 de julio nos juntamos a las 11 de la mañana en Plaza Los Héroes de Marzo. 31 de marzo, perdón. Marzo. Perdón. Pucha, ya. Cerrando el super marzo, como le dicen. El super marzo, exactamente. Bueno, chiquillos, muchas gracias por estar acá. Sin duda nos vamos a ver ese día en la marcha, así que. ¿Puedo pasar un datito? Por favor. Un datito. El día sábado, este sábado 23 a las 9 de la mañana en el Teatro de Rengo, hay un encuentro ciudadano de comunidades en conflicto socioambiental. Esto Pulento. Es a las 9 de la mañana en el Teatro de Rengo, en donde van a haber distintas comunidades que están en conflicto por temáticas de medio ambiente reuniéndose para compartir experiencias y para aunar fuerzas, que eso es lo mismo que estamos haciendo con esta marcha, ¿no? Aunar fuerzas. Hay conflictos importantes en la región, como un plantel de 135.000 cerdos que se quiere instalar en una sola localidad en Rengo, y así, si uno escarba, va a encontrar este tipo de problemática en todas partes. Los poderosos no solo nos atacan con la AFP, sino que hay por también otras temáticas. Y el último datito. Mañana de 1 a 14, de 1 de la tarde a las 2 y media de la tarde, va a haber un módulo también afuera de la Universidad O'Higgins, entregando información e invitando a la marcha. Y los que quieran informarse, el sábado 18 horas, Actorga 05, también va a estar la coordinadora presente mostrando y el proyecto y lo que es la propuesta Nomás FP de parte de la coordinadora. Pulento, claro. Entonces, todos convocados al 31 de marzo a las 11 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua, Nomás FP. Vamos a una pausa musical y volvemos con el último bloque del Peor en Nada. Acabando el agua, se le está acabando el suministro. es el nada. Muy bien, volvemos entonces al último bloque del Peor en Nada de esta noche. Ya son las 21:03 de la noche, se pasa rápido, volando sin duda, se pasa el tiempo. Pero se pasa rápido cuando está rico el ambiente, compadre. Cuando está rico el ambiente, sí, pues, ¿cierto? Compadre. Cuando sabemos que hay fechas para salir a protestar, para la calle, ¿cierto? Para que nos tomemos los espacios, sin duda, que tanta falta hace en Chile, ¿no? Y es por eso que también estábamos con el compañero Eduardo Quesada. Sí, señor, el compere. Alias Johnny Vega también. Oh, sí, Johnny Vega. Alias, ¿qué otro seudónimo tenía él? No me acuerdo, hermano. Y quizás cuántos más que no sabemos. 28 millones de seudónimos. No, sí. Sobre, en la clandestinidad, en la clandestinidad también, Vicente. ¿Cuándo? Rodríguez, en Deacon era Vicente Rodríguez. Vicente Rodríguez, de veras, Vicente. Exacto. Rodríguez. Ese era mi nombre de la clandestinidad también. Exactamente, Vicente Rodríguez. Combatía el gobierno de Ibáñez del Campo bajo... Salí al exilio con González Videla, bajo mí. ¿Cuál es la personalidad que estás tú hoy? Hoy estoy en la personalidad de Eduardo Quesada, periodista incisivo, de preguntas incisivas. Excelente. Adelante estudios. Adelante estudios. Siento que estoy hablando como con Glass, así como el... ¿Cómo se llama el...? Ahora no tengo ninguna pregunta incisiva. No me apretí porque estoy cagado. No, solamente el... ¿Cómo se llama este tipo? El de la película con 20 de personalidad. Etcétera. ¿Cómo? Etcétera. Bueno, eso para más adelante seguramente. Eduardo Quesada, sin duda un gestor cultural en nuestra ciudad de Rancagua, quien hace solamente pocas semanas inauguró, fundó el espacio cultural La Escala. Sí, lleva harto tiempo en realidad. Hace un mes en realidad abrimos el espacio para que ocurrieran cosas, para que fueran distintos cultores de distintas artes y se presentaran ahí y desarrollaran su arte. Pero el espacio cultural lleva 3 años. ¿Tres años, exacto. Y está principalmente orientado a la enseñanza de instrumentos hace 3 años. Actualmente estamos con 42 alumnos. ¡42 alumnos! Súper bueno. Estamos con, además, 4 profesores. Estamos haciendo clases de yoga también. Y súper contento con Piggy. Pero, claro, tratando de sacar adelante el espacio cultural, que es básicamente dar el espacio para que otros muestren, para que vaya el cantante y cante la María. Excelente. ¿Cachai, no? Los pintores y poner ahí los cuadros, estamos en eso, estamos tirando para arriba eso, ojalá que vayan en abril, tenemos una nueva fecha, pero una el fecha 13, feminista, ¿no? Es una 13. Fecha feminista, sí, compadre, porque van a ir solo mujeres a tocar, solo mujeres a cantar, solo mujeres a hacer todo, está prohibido además ir, oh, no, estoy weando. No, ¿en serio? No, estoy weando, no, sí. Van a ir mujeres, van a ser las protagonistas, pero hombres y mujeres, y están todos invitados para ir el 13, sí, va a estar súper lindo, va a estar súper bueno, y va a ser con feria también. Ah, con feria. Sí, iba a transmitir Radio Man. No sé, en realidad. Transmite Radio Man. Ya la tiro desde ahora. Confirma Radio Man. Transmite Radio Man. Compiri Fest. Ah, no. El Compiri Fest. Oye, Compiri, sin duda. Bueno, han sido varias exposiciones las que se han llevado a cabo en el Centro Cultural allá, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, ¿quiénes se han presentado ahí? ¿Quién ha estado ahí? ¿Cómo partió todo? ¿Cuál es la finalidad de todo esto, cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Johnny Vega? La finalidad de todo esto es principalmente hacer usuario a gente que no tiene la capacidad de adquirir algún producto cultural, de adquirirlo de manera gratuita. ¿cachai? ¿No? Que aumente su acervo cultural de manera gratuita. ¿Me entendí? Esto está destinado para gente de poblaciones, para sindicatos, para centros de alumnos. Ellos son nuestros destinatarios. Nosotros nos dimos cuenta aquí que las actividades culturales que se realizan en Rancagua están destinadas para nosotros mismos, en realidad. Somos los mismos convertidos que nos repetimos las mismas cosas, las mismas actuaciones, ¿cachai? ¿No? Como en la marcha. Finalmente, claro, y finalmente los gestores culturales tenemos poca capacidad para incidir realmente en los territorios, ¿cachai? ¿No? Por eso están. Valorable lo que pasa en los Alpes, por ejemplo, ¿no? Que todo el desarrollo cultural, todo lo que pasa, está ahí en el territorio, físicamente en el territorio, está con la gente. Otra cosa es la respuesta de la gente, por supuesto, porque estamos batallando contra un Goliat, igual. Estamos moviendo una montaña con una cucharita. Exacto. Hay que empezar a moverla así, pero no hay que olvidarse que estamos moviendo una montaña con una cucharita. Y que por lo general los usuarios y los destinatarios de esos productos culturales no van. O no los adquieren. O están viendo cualquier otra cosa, ¿cachai? ¿No? Exacto. Entonces estamos en esa, Sammy. En el desafío de lograr acercar a la dueña casa con su hijo, con su marido que viene después de la pega, ¿cachai? ¿No? Y que decían que sea un buen panorama ir a escuchar música, ir a ver una película, ojalá más adelante, ir a ver una exposición con cuadros, ir a estar con los artistas, ¿cachai? ¿No? Ir a hacerse partícipe del espacio y además formar comunidad, porque en el desarrollo de esta fecha además se fue formando comunidad, hubo discusiones, ¿cachai? ¿No? Los after de la escala son bien buenos, los ¿verdad? After escala. After escala. Hay un nicho ahí, ojo, hay un nicho ahí. Próximamente va a la escala. Puede ser que se nos empiece a olvidar. Puede ser, todo, puede ser, ¿no? todo lo social que te todo acabo de decir ser. Puede ser olvidado. ¿Sí? No, ya, pero dejemos eso en el underground. En el sí. Underground del. No, es un enganche. Vaya a averiguar más acerca de los after y la escala. Ojalá. Y ojalá que se haga usuaria la gente, ¿cachai? ¿No? O sea, a mí, porque. Mira. Contacté personas que están ligadas con los ámbitos sociales y algunos ni siquiera respondieron, loco. Te juro, ni siquiera dijeron, no, ¿sabes qué? Es buena idea o es mala idea o tu idea vale mierda. Nada, no dijeron nada, simplemente no pasó. Solamente visto. Claro, entonces que te decís tú, ya, bueno, vamos con los obreros, bacán. Pero ¿dónde están los obreros? Están con el sindicato. Contactemos al sindicato, pero el sindicato no te responde, por loco. Y tampoco tiene trabajador algunas veces, y de repente no tiene. Puta, ese es otro tema. Ese es otro tema. Finalmente, nuestro tema es cómo llegar ahí, ¿no? Exacto. Cómo llegar ahí. Por más que seamos ahí, por más que viváis ahí, por más que sea tu tío, por más que sea tu abuelo, por más que sea tu. Por más que sea ahí uno mismo. Finalmente, cuando tú tenés conciencia de las weas que están pasando, de alguna manera. Te alejáis del resto, weón, porque es como sacarse un velo, weón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sacarse un velo y empezar a ver la realidad de otra manera. Compiri, tú nos mencionabas que hacías clases de con instrumentos, ¿cierto? A 42 niños, no es menor, ¿cierto? Un número súper grande y una responsabilidad adultos muy también. Grande, además. Y adulto también, ¿cierto? ¿Cuándo nació todo esto? Para que pueda ser abierto hacia la comunidad, que vengan pintores, que vengan artistas a ir para el espacio, ¿cierto? Y que puedan mostrar sus cuadros y todas sus obras. Cuando nos afianzamos, pudimos abrirlo, Sammy. Pero fue un colectivo esto. ¿Quién está ahí? Catalina Fuente y yo. Catalina Fuente, Carolina Bamonde y yo. Ya, ese es nuestro equipo de realización del espacio cultural. Maravilloso. Ahora, ¿cómo hacemos que sea abierto cuando pudimos asumir el costo? Porque a mí en lo particular, si hay una hueá que me carga, el estado culiao. Y pedirle plata a esos hueones me carga más todavía, hermano. Me carga más, en serio. Te juro que no puedo soportarlo, hermano. No puedo soportarlo. Y no lo soportamos, y nos pusimos a trabajar. Entonces, cuando nuestro trabajo nos dio los frutos necesarios como para poder acoger a los artistas, poder darles un aporte monetario, cuando pudimos pagar nuestra amplificación, cuando pudimos ser independientes y pudimos hacerlo, ahí surgió la idea de poder concretar el espacio. Antes, el espacio cultural era una idea, pero cuando tuvimos finalmente, para decirlo así, que claro, cuando tuvimos las lucas para pagar la ampli y cuando tuvimos las lucas para darle el aporte a los músicos, ahí lo hicimos. Perfecto, buenísimo. Sí, porque, bueno, todos los espacios tienen que saber solventarse. Está el tema de la luz, ¿cierto? Que también se gasta, ¿cierto? Tuvimos, claro, lo tuvimos, pero peleamos 3 años por hacerlo, hermano. O sea, durante 3 años estuvimos callados, sin mover nada más que tratar de trabajar, porque no teníamos, si hacíamos una tocata íbamos a tener que pedirle a cada santo una vela. Exactamente. Y puta que se sufre, hermano, haciéndolo, ¿sí o no? Yo he hecho un montón de tocata de esa forma, hermano, y puta que te humillan. Uno va al municipio y te hacen sentir que estáis pidiendo prestado. Exacto. Y es tu plata, po, weón. Tenís que dar poco menos pena, po. Tenís que dar pena, po, hermano. Tenís que dar pena. O venderte. O venderte. O venderte. O estar militando en el partido del loco, ¿cachai o no? Claro, y venderte básicamente es estar de acuerdo con todo lo que haga el tipo de turno, el compiri de turno, aunque haga puras weas. O aunque mezcle hueas buenas con hueas malas, uno no puede decir las hueas malas libremente, porque si no, tu financiación... ¿Es una crítica eso sería para la cultura en Rancagua? Es una crítica para la cultura en Chile, no, en general. Jaime, y también favor, en Rancagua. Póngase la cortina de Mójate el Potito, por favor. Póngase la cortina, por favor, Jaime. Entramos al bloque, por supuesto, uno de los más regalones del peor en nada, chiquillo. ¿Ah? Esto sin duda. ¿Sí? Muy bien, excelente. Oye, entramos a uno de los bloques más... No, mira. Estamos pero arriesgando demandas con este bloque, ¿cierto? Porque aquí la gente, ¿cierto? Dice lo que siente, dice lo que piensa. Pero es como... Este bloque se llama Mójate. Compiri, cuéntanos, ¿cómo es la realidad? Patética. Es triste. No porque no hayan artistas, no porque no haya interés, es porque el desarrollo, la estructura de la ciudad, de la sociedad, está puesta en otra parte. Entonces es patética. El resultado es patético. El producto... es patético, es mediocre, siempre es mediocre. Es mediocre finalmente, ¿no? Mediocre, no hay, sí, no hay de más. Si tú querís grabar, por ejemplo, un estudio, exacto, ¿dónde hay un estudio? Al tiro, ¿dónde hay? Si uno quiere desarrollar una carrera de pintor, ¿dónde hay una galería y curadores que te permitan llevar tus obras? Ya ni siquiera decir así como voy a ir y voy a aprender, estos pintores tienen su taller acá, hay un edificio, hay en expositor, donde claro, hay un edificio en donde están estos locos y cada uno tiene, entonces yo voy al taller. ¿Dónde hay eso? ¿De verdad? ¿Dónde hay de escultura? No. ¿Dónde hay de música? ¿Dónde hay de música, hermano? ¿Dónde hay de música? Si vaya a los lugares de música y te tiene la profe ahí y te enseña con la cuestión, y los chicos se aburren, hermano. Sí, se aburren. Se aburren. Sí. Se aburren. Sí. Ni hablar de la estructura cultural que tienen en la municipalidad. Es inexistente. Oh. Esos tipos, ese Eduardo Soto, que es de la misma laya de sinvergüenza que Carlos Soto de Rengo, usan eso finalmente para o ganar plata o hacerse publicidad. Y lo digo responsablemente porque es cosa de que uno lo vea y no basta ser tan inteligente para darse cuenta, hermano. Para eso es lo que sirve. El dinero de cultura, ¿en qué se gasta en Rancagua? Sé que son fondos que son súper acotados, sí. ¿Cuáles? Súper acotados. Hermano, si el año 2016 el teatro recibió 1.200 millones de pesos de subvención. Pero estoy hablando que va una agrupación cultural para la muni pidiendo, no sé, ya, pónganos el sonido, el escenario, ¿cierto? Pero más ya no da. Sí, y el... Y la muni te pone el logo, ¿ah? Para que aparezca en la foto. Te pone el logo, te pone un escenario de mierda y te pone sonido de mierda. Y los guanes son como la mierda igual, son pesados los guanes. Son pesados, atienden mal, creen que le están haciendo un favor. Así que, compadre, yo creo que la cultura... ¿Cómo desarrollamos nuestra idea, lo que ocurre y nuestro producto, porque me incluyo, acá, no solo en Rancagua, sino que en la región, es mediocre, es malo. Es nivel abajo, todo el rato. Todo el rato. ¿Cachai? Y es una pena, porque el lenguaje artístico finalmente lo que hace es que interpreta la realidad de otra manera. Entonces, cuando tú le das la posibilidad a las personas de interpretar sus propias realidades basados en otro lenguaje, en otra forma de expresión, lo único que hace esa persona es enriquecer su mente y enriquecer su comprensión de la vida que le tocó vivir y del espacio que está ocupando en la sociedad y en su vida, en su propio desarrollo como ser integral. Es muy importante, hermano. Exactamente. Es muy importante. Sí. Entonces, el suicidio del que estábamos hablando al principio, la depresión, la tristeza, eso está íntimamente relacionado con ser casi monolingüistas en el sentido de que hablamos un lenguaje, que es el español, que es el lenguaje de la practicidad, de las cosas prácticas, y todo el resto de la gran gama de lenguajes que nos permite expresarnos como ser humano lo tienen cortado, lo tienen bloqueado. Yo veo que la MUNI entiende cultura por los teatros que hace la Silvia Santelice en los supermercados. Lo veo. Ah, sí, pero... Dos maridos y una esposa. Teatro al aire libre. Ya, ya, ya. Oh, Silvia Santelice, eres una basura. Como actriz eres una... Deja de hacer esas obras de mierda, Silvia Santelices. La viuda. La viuda y sus dos pretendientes. Y todos en el teatro hablan así. Hola, ¿ha muerto tu marido? Y la vieja le dice... ¡Ay, sí, tengo tanto! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Teatro Tiana, muéranse! A Pato Torres le dio un escalofrío donde quiera que esté en este minuto. Me salió la bello ahí, compadre. Ahí estaba el periodista incisivo. El periodista incisivo, ahí está. Buenísimo. Ya. ¡Muérate, Silvio Santelice! ¡Retírate! ¡Cristian Briones también! ¡Por favor! ¡Déjenos ese teatro de cuarto básico! Silvia Santelice, concejala, por lo demás. Concejala, aparte, sí, o sea... Bueno, de tener sus pitutitos por ahí también para hacer sus cosas. Por... Yo creo que el Diego se tira y saca más votos que Silvia Santelice. Ya. De más que sí, pum. De más que yo creo que aquí entre los cuatro juntamos más votos que varios. Oye, no, mira, puta, me están pidiendo que cerremos el tema, pero mira, no me puedo ir sin decir lo siguiente. Silvia Santelice ganó en Rancagua y nunca está, pues, weón. Uno va para la oficina y nunca está. Es que tiene que ensayar las horas, po. Pero quien gana, po, weón. Ya, vamos, temita. Entonces, chiquillos, oye, muchas gracias por sintonizar. De peor es nada. Con Piri, ¿qué se viene entonces en el Centro Cultural La Escala? Se viene, bueno, se vienen exposiciones, pero principalmente se viene como primera fecha el 13 de abril, concierto feminista. No tenemos todavía las artistas, no puedo confirmarlas. Perfecto. Pero se viene eso. Y en mayo tenemos exposición de niños con síndrome de Down. Ah, de veras, compadre, sí. Pintura, ¿de acuerdo? ¿No? Mayo, Piri. Abril. Sí. Mayo, abril. Y durante todo el año vamos a tener exposiciones. Y la próxima semana voy a traer un tema, hermano. Pilete. Automatización. Se llama Revolución Industrial 4.0. Entonces... Confirmado el segmento del Compiri, ¿no? ¡El segmento del Compiri! Silvia Santelices. Silvia Santelices. Carlos Soto. Y Carlos Soto. Eduardo Soto. Cabro, vamos al último tema y volvemos con el bloque de despedida, ¿ya? Esto es La Floripondio. Dime qué pasa, pues, compadre. Acá, en Peor en Nada. Oh, Volvimos al aire, chiquillos. Sin duda, el último bloque del Peor en Nada de esta noche. Un gran programa encuentro yo, Jaime. ¿Qué pensás tú? Ha sido de los que han salido mejor el último tiempo. Exactamente. Yo creo que aquí se reinventa Peor en Nada. Venía guateando, hay que decir. Pero sí, aquí no negamos las cosas. No somos como los medios que puro tirarse flores, no. Reconocemos que nos caemos también. Pero va bien, aquí hay un renacer, yo creo. Hay un renacer, sin duda. Y bueno, se nos ha caído el internet, ¿cierto? No, se nos cae el internet. sabotaje. Una vez estuvimos con el wifi del Rafa transmitiendo, con el del celular. Mala cueva, pero hoy sin duda fue como un repunte. Un repunte para el programa regalón de Radio Manque. Es como uno de los más escuchados, ¿no? Sí, pues, obvio, es un ícono de Radio Manque. Ya, el único programa de Radio Manque. No quería decir eso, pero en este momento sí, está siendo el programa que va quedando. O sea, es el mejor programa de Radio Manque. El mejor. ¡Bravo! ¡Bravo! Aguante. Ya. Cerramos entonces, chiquillos, no. Con Piri, Diego, Jaime. Antes de cerrar, los auditores preguntan de dónde viene lo de Compiri, porque lo han dicho como 106 veces y no sé. No, si alguien sabe en realidad, que escriba. Yo no tengo idea. Alguna vez alguien llegó a mi casa y me dijo, ¡Compiri! Y yo quedé escuchando y dije, ¿Compiri? ¿Compiri? El resto de la historia en el próximo capítulo, para que lo sigan. ¿De dónde viene? Claro, yo tendría que preguntarle a Compiri. El próximo de capítulo. Sí, ya, pero Eduardo va a traer un mito sobre el Compiri original. Tiene que darle, claro, tiene que tener ahí una leyenda, algo. ¿Quién será el Compiri original? Vamos a buscar ahí. Leyenda urbana de Rancagua. ¿Qué es Compiri? Ya, Edu, últimas palabras, despídase por favor. Silvia Santelices, te amo. No, mentira, te wea. Compiri, nos vemos la otra semana, nos escuchamos, auditores. Vamos a estar hablando de automatización, algo súper importante, igual. Súper importante, cabrón. Súper importante. Cuando nos reemplace un computador HP. Vamos a estar hablando porque vamos a tener otra forma de relacionarnos con nuestras pensiones, con nuestro trabajo, con cómo comprendemos el mundo. Así que la otra semana está terrible, pulento programa con Piñi. Sí, muy bien, excelente. ¿Puedo hacerlo hablando flight la otra semana? Hablando como cosas serias, pero flight. Hable como quiera usted, nomás, sí, con Piri, si este programa es libre. Diego. Gracias por el espacio, felicitar al mejor programa de Radio Manque. Aguante. Y dar los avisos correspondientes para el domingo 31 a las 11 de la mañana en Plaza de los Supuestos Héroes, la marcha No Más AFP. Bacán. Hay que seguir dando esa pelea porque estas son batallas de desgaste, ¿eh? Los poderosos esperan que la gente se canse, pero no nos vamos a cansar. Y este sábado 23 en el Teatro de Rengo, un encuentro de comunidades en conflicto medioambiental desde las 9 de la mañana. La raja. Jaimito. Sí, oye, agradecer a toda la gente que nos haya escuchado y quienes le haya gustado por ahí el programa, que nos ayuden, pues métanse a la web de La Manque, www.radiomanque.org, escuchen a través de TuneIn y a través de emisora.cl también, así que ayúdenos a correr la voz y que las radios comunitarias sigan siendo cada vez más escuchadas también. Maravilloso, muy bien. Chiquillos, muchas gracias por sintonizar el Peor en Nada de hoy. Recuerde, vamos a subir el podcast, que es la grabación de este programa, por supuesto, para las redes sociales. Así que nos vemos el próximo martes en Peor en Nada, de 20 a 21, chiquillos. Así que cuídense, pórtense bien, respete para que lo respete. Edúquese lo más que pueda. Y nos vemos en otro Peor en Nada. Chao. Soy nena muy rica, latinoamericana.